¿Cómo está, Daniel? Buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Omar? Muy buenos días para vos y para toda la audiencia. Gracias por atendernos temprano también, no, Daniel. No, por favor. A pesar de que llegamos tarde anoche de Buenos Aires, pero acá estamos cumpliendo con los amigos. ¿Se hizo alguna gestión especial allí, Daniel? Sí, sí, estamos trabajando. Tuvimos una reunión con compañero Vivian y secretario de Gremial Interior de la CGT. Y también hemos estado trabajando con gente del Ministerio de Infraestructura de la Nación y trabajando para la regional de la CGT, para los gremios, en definitiva para los trabajadores de la barriga, ¿no? Bueno, Daniel, queríamos hablar también sobre esta ordenanza que exime a los sindicatos del pago de las tasas. Bueno, ¿cómo está el tema? Bien, fantástico. Realmente nosotros tuvimos la iniciativa y lo pudimos concretar a través de los concejales del bloque del Partido Justicialista, los compañeros Miguel Santillán y Juan Sánchez. Y el 19 de abril se sancionó en el Consejo Deliberante por mayoría la ordenanza 3412 y el 9 de mayo el Intendente Municipal la ha promulgado bajo el decreto 1047. Por lo tanto, el municipio de La Barría se adhiere al artículo 39 de la Ley de Asociaciones Sindicales, una ley nacional, que exime de toda clase de impuesto, contribución, tasa, gravamen, demás, a las organizaciones sindicales sobre los bienes que tengan específicamente funcionando para la actividad de sus afiliados, ¿no? Ajá. Todo lo que sea del sindicato no va a pagar en este caso las tasas. Exactamente, no van a pagar las tasas municipales. Y bueno, y es un logro importante porque hay entidades que tienen, como por ejemplo Empleo de Comercio, que tiene tierras destinadas para hacer viviendas y demás, y sobre esas tierras no van a pagar tasas, ¿no? Igual que otros sindicatos. Uh-huh. Así que es un logro interesante que redundará en beneficio de las arcas del sindicato y por lo tanto en beneficio también de los trabajadores. Normalmente, ¿cuánto está pagando un sindicato como, bueno, no sé si Empleo de Comercio, que es uno de los más grandes, pero un sindicato chico? Bueno, paga de acuerdo al inmueble que tenga. Uh-huh. como ¿Pero cuándo se estaría ahorrando más o menos? ¿Sí? ¿Conoce? Y el pago de las tasas. Sí, está bien. ¿Pero cuánto sería en plata, digo? Depende de la cantidad de inmueble que tenga y de la superficie de la del terreno o de la construcción que tenga cada una. Declarada, exactamente. Ah. Esto es proporcional como cualquier particular. Daniel, buen día, bueno. Pero, perdóname, sí. Martín, para ir más concreto, ¿cuánto se estaría ahorrando, por ejemplo, el sindicato de los gráficos, que es el que manejas vos? Bueno, nosotros estaríamos ahorrando, en este caso, el impuesto inmobiliario lo estamos tramitando en La Plata porque es una cuestión de provincia. Sí. Y nos vamos a ahorrar el pago de las tasas municipales como paga cualquier propietario en Olavarría, de acuerdo a la superficie del inmueble que nosotros tenemos declarado. Exactamente, sobre todo se trata de trabajos importantes para, usted bien decía, todo lo que tiene que ver con las tierras para construir casas, pero también las sedes sociales importantes, hay muchas que están en la zona céntrica que estarían pagando y están valuadas un poco más, ¿verdad? Exactamente, seguramente. Por eso digo que es un logro interesante y bueno, el agradecimiento a los concejales que votaron a favor de la ordenanza y también al Ejecutivo que le ha promulgado esta ordenanza y bueno, darnos la posibilidad a los gremios de poder seguir haciendo cosas en beneficio de la gente, ¿no? ¿Tienen que hacer algún trámite especial los gremios, Daniel, para tratar de adherirse a esto o ya automáticamente lo dispone el Estado Municipal? No, lo que sí tienen que hacer los gremios es presentar la documentación correspondiente, que es la copia certificada de la personería gremial, y con eso creo que con eso basta como para tramitar la sesión. Cambiando un poco de tema, Daniel, ¿cómo han estado funcionando los cursos de capacitación sindical? Mejor dicho, las clases de este curso de capacitación sindical que ya ha arrancado hace dos semanas, hoy sería el tercer encuentro. Bien, bien. Felizmente nosotros estamos muy contentos porque el primer jueves había alrededor de 40 compañeros, ya el segundo superaron los 50. Y esto hace de que hay interés fundamentalmente de gente joven que está participando y está tratando de capacitarse para, como yo decía la otra vez en una nota con ustedes, formarse para poder ser el relevo en su momento en la conducción de las organizaciones sindicales. Me parece que es un aporte importante que está haciendo la CGT a los gremios. Y bueno, como los temas no son correlativos, aquellos compañeros que no han podido o no han querido participar en el primer y segundo curso, hoy van a tener la oportunidad, sí, si quieren ir, a partir de las 18 horas de participar del tercer curso y el próximo jueves del último de este ciclo, pero estamos tramitando también con gente del Ministerio de Trabajo y con otras, personas de otros sectores y demás, para ofrecerle a estos 50 compañeros que están participando en estos cursos de extender durante los jueves de junio algunos otros cursos de capacitación también, aunque no sean sindical, pero sí pueden ser de higiene y seguridad y de algunas otras cuestiones que inherentes al mundo laboral, ¿no? Tuvo mucho interés la primera charla de higiene y seguridad por parte de todos los trabajadores, en realidad, y se notó también, Daniel, quizá no mucho, pero cierto tipo de desconocimiento de cuestiones que el inspector daba como básicas, ¿verdad? Bueno, en razón de eso, y muy muy bueno el análisis tuyo, en razón de eso nosotros estamos tratando de intensificar esto de higiene y seguridad, porque observamos exactamente lo mismo que vos estás recalcando y vemos la necesidad de poder profundizar en el tema de higiene y seguridad con no solo con los 50 compañeros que están presenciando estos cursos, sino con algunos más que se quiero sumar, porque notamos exactamente lo mismo en algunos compañeros, un desconocimiento de lo básico que tenga que ver con esto de la higiene y la seguridad, y lo queremos profundizar con especialistas, fundamentalmente con ingenieros y demás que están trabajando en el tema. ¿Se van a estar entregando certificados sobre estos cursos? Sí, se va el jueves próximo, seguramente va a bajar alguna autoridad del Ministerio de Trabajo y vamos a entregar certificados de presencia, de asistencia a estos cursos, y también le vamos a ofrecer a los participantes la posibilidad de extenderlos durante los jueves, como les decía, el mes que viene, con temas específicos, pero nosotros quisiéramos darle mayor importancia al tema de higiene y seguridad, que vemos que los compañeros necesitan más capacitación. ¿De Olavarría y de dónde más? Bueno, está participando gente de Bolívar, y en el último curso vino gente de Benito Juárez y de Tres Arroyos. Perfecto. Bueno, sí. Daniel, ¿queda algo más? Sí, una más, Daniel. Bueno, hace unos días estuvimos dialogando con Omar Comelli, que tiene que ver con el área de inspección de trabajo del Ministerio, y declaró que estaba difícil el nombramiento en el Poder Ejecutivo Provincial de en general, pero en este caso de inspectores para la delegación local. ¿Han podido escuchar qué fue lo que dijo Comelli, o les han dado alguna explicación con respecto a esta dificultad de nombramiento, Daniel, o sigue todo, digamos, en stand-by? Nosotros seguimos preocupados por este tema, al punto de que, bueno, no es la solución, pero en el día de ayer y de hoy está trabajando una inspectora enviada por el Ministerio de Trabajo de La Plata. ¿Una, Daniel? Sí, una sola inspectora, pero bueno, es lo que tenían a mano y lo que no han mandado. No nos satisface para nada, pero bueno, antes que nada, tener la posibilidad de tener a alguien trabajando acá, no lo tenemos y lo apreciamos, pero realmente no nos satisface. Sí, yo justamente el día de ayer estuve reunido en el Sindicato de Peones de Taxi en Capital Federal con el compañero Omar Viviani y 17 delegados regionales de distintas delegaciones de la provincia de Buenos Aires. Seguimos profundizando este tema, seguimos profundizando este reclamo. Yo hice mucho hincapié en esto, en la necesidad de presionar desde la CGT. Digo presionar porque no. Es decir, no me da vergüenza decir la palabra presionar, pero los gremios y las regionales tenemos la obligación de defender los derechos de los trabajadores y pedir el nombramiento de inspectores en Olavarría. Si lo tenemos que hacer bajo presión, así lo vamos a hacer, porque es una necesidad inmediata que necesita el movimiento obrero de Olavarría para que poder trabajar como corresponde, porque si bien la delegación tiene todo para trabajar bien, pero si no tiene inspectores, seguramente que el trabajo no va a ser bueno. Así que hemos hecho mucho hincapié en la reunión de ayer. El compañero Viviani no solo que nos ha escuchado, sino que nos ha prometido su apoyo, y es muy probable de que, de no solucionarse esto, vamos a pedir a través de la CGT Nacional una audiencia al Ministro de Trabajo, y no dejamos de ver también la posibilidad de pedir una audiencia al mismo gobernador. Daniel, gracias, es muy amable. No, por favor, gracias a usted. Hasta luego. Daniel Prestipino, titular de la CGT.